David, ¿nos estás escuchando? Hey, David. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. We got

when you're near. There's no way any hug can get through. Estás escuchando Cautiva Radio. Estás escuchando Atmósfera Cautiva.